Estamos en la lección número 5 para este día lunes. El título es Fuego delante de Dios. Vimos el día de ayer que cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio que habían presentado en la dedicación de los sacerdotes, tal como fueron las indicaciones de Dios cuando todo se hace conforme Él ha indicado, entonces Dios lo aprueba. Y los israelitas, Moisés y Aarón y sus hijos, los sacerdotes, hicieron todas las cosas como Dios había mandado. Entonces el Señor aceptó la ofrenda, los sacrificios, y cayó fuego consumiendo y dando la señal de que Dios aprobaba todo. Este día se titula Fuego delante de Dios. Es el mismo fuego que cae del cielo, pero esta vez es por un motivo muy diferente. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se relata en el libro de Levítico capítulo 10 que ellos, que habían sido apartados para el sacerdocio, dejaron de hacer las cosas conforme Dios había mandado. Por razones muy personales, estos hijos de Aarón no siguieron las instrucciones del Dios Todopoderoso. Se consideraron que podían hacerlo como ellos creían mejor. Y entonces resume la palabra del Señor el pecado de estos dos varones. Dice así el libro de Levítico capítulo 10. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso, y lo ofrecieron ante el Señor, fuego profano que Él no les mandó. No hicieron las cosas conforme Dios había indicado, y ofrecieron fuego extraño. En el versículo 10 nos dice las siguientes palabras: el Señor ha dado instrucciones para que hagamos las cosas bien. Escuchemos. Para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Como hijos de Dios debemos conocer qué es santo, qué es puro. Y no podemos mezclar, ni podemos presentar a Dios fuego extraño. Cuando estos dos sacerdotes ofrecieron al Señor fuego profano, cayó fuego del cielo y los mató. Murieron en el acto. Así como cayó fuego para aprobar el sacrificio, esta vez cayó fuego para desaprobar, como señal de que a Dios no le agradó, no estaba de acuerdo con lo que ellos habían hecho, habían transgredido sus mandatos. Entonces el fuego que cayó del cielo los consumió. Así que ellos tenían que aprender la lección. Y estamos seguros que los hijos de Aarón, los que quedaron vivos, aprendieron la lección. Tuvieron que sacar los cadáveres de sus hermanos. Ellos iban a seguir siendo sacerdotes y entonces en su mente iba a estar el recuerdo y la lección que el Señor les había dado. Pensemos ahora nosotros. ¿Estamos presentando fuego extraño al Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros sabemos lo que Dios manda y cuando hacemos lo que Dios manda, entonces el Señor lo aprueba. Pero cuando no es lo que Dios manda, sino que es nuestra voluntad, lo que a nosotros nos parece bien, lo que consideramos que el Señor va a recibir, pero es lo que nosotros creemos, lo que nuestro engañoso corazón nos ha dicho, entonces será fuego extraño. El Señor no va a aceptar esa adoración. El Señor tiene el deseo de recibir tu adoración, tu alabanza, pero si lo hacemos conforme Él ha dado las instrucciones. Sabemos delante de quién estamos y es seguro que va a haber gozo en nuestro corazón, pero sabemos cómo presentarlo delante de Él. Y no mezclemos lo profano con lo santo. El Señor no lo aprueba. Revisemos qué adoración estamos presentando delante de Él. Él les había dado las instrucciones a los sacerdotes y no las siguieron, por lo tanto Dios castigó. Así también, si nosotros no lo hacemos, tal vez no recibamos un castigo en el mismo acto como Nadab y Abiú, pero sí estamos seguros que el Señor no lo va a aprobar. Y entonces, ¿de qué servirá que presentemos este tipo de oración a nuestro Padre Celestial. Hagámoslo conforme a sus enseñanzas, conforme a sus mandatos, y entonces será un gozo no solo presentarlo delante de Él, sino también saber que Dios está aprobando y recibiendo nuestra adoración. Que el Señor te bendiga en este día lunes.